Diga. Hola, Maruxa, chamo desde a Calimera. A que andas? Desde onde? Desde a Calimera, oh! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Por fin vou ir pincharrear temazos. Xa escoitaste esa porta, apreciadas calimeradictas. Chegou a nosa radio o recuncho das DJs Maruxas Calimeras, as Calimaruxeiras. Aí vos quedades entre micros, cables e variedades. Boas tardes, calimeras e calimeros. Son Lara Tigre, pincha guaps, de cando en vez pincho guaps ou MP3, ás veces mesmo directamente YouTube, no Bar Medusa, en Compostela. E estou encantada de estar hoxe aquí neste espazo das DJs Maruxas da Calimera. Quería compartir con vos algunhas das músicas que me habitan. E digo músicas en dous sentidos, polas cancións que imos escoitar e polas intérpretes, porque durante este tempo aquí soarán só voces femininas. Comezando por este hino á liberdade que é You Don't Own Me, da neoyorquina Leslie Gore. You Don't Own Me, de Leslie Gore. E continuando con esta liña de poñerlle as cousas claras a alguén, situámonos agora en Iruña, de onde son Las Casetes, un dúo con dous EPs, do que imos escoitar Vuelva a casa con mami, unha adaptación da canción dos anos 60, You've Been Talking About Me, Baby. Sé que tú has ido contando cosas de mí. Has hablado demasiado, ya no me fío de ti. Tú te fuiste de la lengua, eres muy poco galán. Búscate otra que te aguante, que yo ya no puedo más. Vuelve a casa con mami, cierra la puerta al salir. Tus mentiras, ni un segundo más. Ya no sirven tus excusas, no me la vas a pegar. Recoge todas tus cosas, libros, pósters y LPs. Recoge todas tus cosas, que no te quiero ni ver. Salir, cuéntales a todos Volve a casa con mami das casetes do EP que editaron en 2012 con Chin Chin Records. E menos agora preto de Iruña, a Asturias, pero algo atrás no tempo, aos anos 90, a nosotras. Voy a aterrizar, lo haré sobre el mar. Tú me olvidarás si algo sale mal. Sola yo crucé el Atlántico, sola con mi avión. Qué fantástico. Voy a aterrizar de nosotras e seguimos nos 90 e en Asturias no 1998 que cando Under Shakers publicaban Voodoo, un álbum no que se inclúe este Después. Después me marcharé y tal vez prefiera estar lejos. Llora demás, quizás mañana más, puede ser, y tú sin saberlo, llorarás como los demás. Si te hago daño es sin querer, si te hago daño es sin querer. Si te hago daño es sin querer.

Tigre veñen daquel movimento dos anos 90 de Riot Girl, e aquel movimento tiña outras referencias tamén, grupos punk ou post-punk de mulleres como as Sleets ou como estas, Kleenex. Das preferidas de Lara Tigre, Joan Jett. Yeah.

Todas te pía, todas te pía, todas te pía, todas te pía, todas te pía, todas te pía.